Ya sé que en la vida no todos son directos. Así que hoy, que no tengo nada en particular preparado, quiero ponerme nostálgico y quiero hablaros del pasado, del presente y cómo nos ha cambiado la vida, la tecnología. Hace poco estaba pensando cuando compré mi primer módem 56K, pues no sé si os acordáis, una época en la que tú comprabas un PC de sobremesa y no solo venía sin módem, es que venía sin tarjeta de red. Sin tarjeta de red. Así que yo ya había estado conectando mi internet en... No era un cibercafé, era una academia de informática que cuando no tenía clase ofrecía los ordenadores que tenía y los alquilaba para que la gente se conectara a internet. Así que iba a aquella academia en el barrio de Bilbao. Alguno de vosotros me ha dicho que llegó a conocer esa academia barra cibercafé. Y cuando salía del trabajo y yo vivía solo aquí en Madrid, no tenía amigos, no tenía prácticamente nadie, tenía una tía abuela entrañable y queridísima que la perdí, tristemente, y algunos primos segundos. Pues me iba allí al barrio de Bilbao, tomaba mi metro y me pasaba una hora, dos horas conectado a internet y alucinando de todas las cosas que me permitía esa fascinante tecnología. De hecho, recuerdo comprar una caja de disquetes de 3,5 porque había tantas cosas que no me daba tiempo a leerlas. Y yo pensaba, bueno, si me pongo a leer lo que está aquí, voy a pasarme el tiempo leyendo cuando lo que tengo que hacer es guardar cosas en esos disquetes y luego me los llevaba al ordenador de casa que me vendió. Era un Pentium MMX que rápidamente se me quedó obsoleto porque en aquellos días te comprabas un PC y al poco tiempo ya aquello no tiraba. Pues me compré una caja de disquetes, le pedí permiso al responsable. Me dijo, hombre, si son disquetes vírgenes, vale, pero normalmente no dejamos que la gente meta nada por el tema de infecciones, etc. La cosa es que tampoco supervisaban, así que cada tarde que me iba con mi paquete de disquetes y ahí iba guardando cosas que luego ya yo tranquilamente me las llevaba a mi modesto estudio donde vivía y ya me leía todo lo que había por ahí. Pero ya cuando ya tuve mi propia casa, tenía mi línea telefónica, pero lo que no tenía era acceso a internet, pues una de las primeras compras que hice fue un módem 56K. Sí, amigos. El más baratito que había, sonaba como un fax, porque además era módem fax, y estaba ansioso por probarlo. Ya me había conectado antes a internet, pero esta vez me iba a conectar a internet en mi casa. Eso que los cubanos todavía no pueden hacer, por desgracia. Así que usé un servidor que te prometía acceso a internet sin altas ni cuotas. Eso sí, la trampa era que era a través de una línea 906, lo que son las 806 de ahora, que son las líneas de alta tarificación, como las que utilizan los videntes que se anuncian en emisoras locales de televisión o en estos servicios de sexo telefónico. En fin, sexo telefónico, qué contradicción de términos. Pero en aquella época las cosas no iban tan rápido. Es decir, tú te tenías que dar de alta en un proveedor de internet, ellos ya te daban los parámetros de conexión, número de teléfono, contraseña, clave, y luego tenías que contratar con Telefónica el acceso a internet, que eran los Bononet, que salían caros, ¿eh? Compré los Bononet y recuerdo que al tiempo, después de unas elecciones que perdió el Partido Socialista con Joaquín Almunia y en cuyo programa electoral uno de los puntos eran que iban a tener una tarifa plana. Una tarifa plana que, por cierto, una ministra del gobierno negó. Dijo, no, nunca va a haber tarifa plana porque las líneas no soportan tantas conexiones. Eso dijo una ministra del Partido Popular, a la que todos tenemos mucho cariño. Pero llegó una tarifa ondulada, pues le llamábamos tarifa ondulada porque no era tarifa plana, que era lo que nosotros queríamos, era una tarifa de 6 de la tarde a 8 de la mañana, y la sacó Retevisión. Yo no sé cómo me acordé, creo que mi amigo Johnny me dio el chivatazo, y luego miramos por internet y efectivamente, y antes de que la anunciaran la contraté. Así que esa fue mi primera tarifa. Eso sí, en esa época cuando te conectabas a internet dejabas el teléfono inoperativo. Y luego la gente se quejaba, oye, que siempre te llamo y siempre comunicas. Claro, estabas conectado a internet. Por aquella época también, Ono ofrecía, Ono, que antes no era Ono, se llamaba de otra manera, ofrecía su servicio de cable y te decía, y puedes estar conectado a internet súper rápido sin necesidad de ocupar la línea telefónica. Yo lo que hacía era que ponía el desvío de llamada. Es decir, si el teléfono estaba ocupado, pues me reenviaba la llamada al teléfono móvil, con lo cual me salía un dinerito. Pero bueno, aquello fue la tarifa de retevisión. Llegó Napster, qué locura. Ahí todo el mundo descargando MP3. Íbamos descargando canción a canción. Y luego, mi primer acceso a banda ancha fue con un operador que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que lo compró luego Orange. Lo compró Orange. Y era un operador que te ofrecía ADSL, 0,25 megas. ¿Eh? No está mal la velocidad. Claro, yo pensaba, 0,25 megas, qué barbaridad, de 64K. A 0,25 megas, a 256K, pues ya, oye, había una mejora sustancial. Luego llegó ya.com, que ofrecía un mega. Un mega, que los primeros que fueron, los ofrecieron fue Yastel, que ofrecía un mega. Y mi amigo Marco, que por ahí anda en los directos, pues fue uno de los primeros en contratarlo y a mí se me caía la baba. ¡Ostras, ya tengo un mega! Y yo, ¡mega, chalamar, un mega! Y ya, con un mega de ancho de banda, una cosa que decíamos por aquella época era, con un mega ya se puede navegar en condiciones. Allá la navegación, incluso los vídeos tiraban bien y no veas el Napster y el Kazaa cómo funcionaban. ¡Qué tiempos, amigos! ¡Qué tiempos! Y la historia continuó. Internet era un mundo por descubrir. La televisión había dejado de tener interés y allí en la red estaban las conversaciones sobre temas que nos interesaban, las noticias que nos interesaban. Y yo recuerdo en aquella época que mi esposa todavía no era una fan de internet y me preguntaba, pero bueno, ¿qué le ves tú? ¿Qué tiene de interesante? ¿Qué me habrá de muy aburrido? Y yo le dije, mira, internet es lo que tú quieras encontrar. ¿A ti qué te interesa? ¿Te interesa la natación sincronizada? Ahí tienes en internet. No, que no te interesa eso, porque ella pensaba que internet era solo frikis de la tecnología. Claro, ella veía a su marido diciendo, este tío nada más que está hablando con tecnología, que si Linux para arriba, Linux para abajo, pues internet es una especie de habitación llena de frikis, como monos enfurecidos, hablando de Linux. ¡Ah, qué Linux, qué Linux! Y decía, pues vaya interés. Recuerdo por aquella época que Telefónica sacó un portal de internet que se llamaba Terra. Recuerdo la cantidad de dinero que se gastaron en publicidad y una noticia que salía en el Ciberpaís, que era un suplemento estupendo que tenía el diario El País, pues contaba la historia de un señor que se había dado alto en internet con Telefónica y a la semana llamó a Telefónica y dijo, mire, que quiero darme de baja, pero caballero, si lleva una semana. Dice, ya, pero es que ya me he leído todo internet. ¿Cómo? Sí, ya me he leído todo internet y yo no le veo el interés. Yo no sé por qué la gente está tan obsesionada con internet. Yo ya me lo he leído, así que voy a darlo de baja porque esto no me interesa. ¿Qué quería decir el buen señor? Pues lo que ese señor, buen señor quería decir es que si había leído el portal de Terra.es, no le había parecido gran cosa. Y lo cierto es que tampoco lo era. Y bueno, ya le explicaron que había más cosas. Pero qué tiempos, amigos. Y aquí estamos, en el año 2016, los coches no vuelan, no tenemos bases lunares, nuestras naves apenas dejan la órbita, se quedan sin combustible, pero tenemos 4G. 4G. Bueno, y hablando de conexiones en movilidad, eso sería ya para hacer otro podcast aparte. Las primeras conexiones en movilidad. O sea, para mí, la primera conexión en movilidad, cuando dije que tenía mi primer operador de ASL, se llamaba Guanadu. Bueno, pues Guanadu también tenía una conexión a internet que era móvil, y esto lo entrecomillo con negrita, paso 12, y lo subrayo y lo pongo en cursiva. Era una conexión, normalmente la conexión era residencial, es decir, tú te conectabas a internet y dabas de alta tu teléfono. Si tu teléfono de casa era el 91777-7777, pues solo te podías conectar desde el 91777-7777. Bueno, pues Guanadu ofrecía una conexión que era, la podías usar desde cualquier teléfono, porque era llamando a un teléfono 900. Entonces, tú llamabas al 900, te registrabas con los parámetros que te daban y te podías conectar en casa de tu abuelita, podías conectarte en casa de tu amigo y simplemente con tu cablecito, ¿no? Tu cablecito de teléfono a tu módem. Y recuerdo que me compré un módem interno para mi PC y yo iba con mi PC a todas partes. Bueno, a todas partes no, pero sí me movía con el PC. Y me iba conectando de un sitio a otro. Luego ya llegó el 3G y me acuerdo una conexión con Movistar que era, pues no sé si era de 10 gigas, me acuerdo la época de Simio, con lo mal que lo pasamos. Las primeras conexiones de Yoigo, que tuvo un comienzo bastante nefasto. Y ahora ya tenemos tarifas 4G bastante decentes. Lo cierto es que no son tan decentes, o sea, ahora mismo el único operador es Yoigo, que ofrece 20 gigas, y los demás sueñan con tener algo parecido. Para la mayoría de los mortales, pues con un Amena o con un otro operador que le dé 2, 4, 5 gigas, pues tienen de sobra. Pero para los geeks, como los que oís esto y como un servidor, con 3, 4, 5 gigas no tenemos ni para empezar. Pero sí, ya estamos en el año 2016 y cuando uno echa la vista atrás se da cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas. Por ejemplo, Amazon Prime y Amazon en general. Hace nada de tiempo sí, comprábamos por internet, pero la compra por internet era una cosa bastante lenta. A veces te salía más a cuenta salir de casa, tomar el autobús, irte a la FNAC o al centro comercial y comprarte el cable que necesitabas. Hoy por hoy, antes de grabar este podcast, he abierto la aplicación Amazon Prime porque necesitaba unos auriculares, he visto unos Sennheiser que estaban a 100 euros y ahora están rebajados a mucho menos dinero, los he comprado, y un pendrive que me hacía falta porque voy a instalar una distribución de Linux y la voy a meter en el pendrive, y en una hora lo tengo. En una hora. Es que ya no salir a la calle ya casi que ni trae cuenta. Y eso se nota. Se nota en que ya no compro CDs de música, tengo Spotify. Se notan que no compro revistas. ¿Os acordáis la época en la que comprábamos revistas de informática por peso? Yo recuerdo en mi casa, y todavía tengo aquí cajones de revistas de Linux, la de revistas de informática que comprábamos. Pero llegó internet y ¿qué? Eso ya, tristemente, porque había revistas muy buenas y con muy buena calidad, pero eso ya desapareció. Ya uso Spotify. La música, no me compro un CD, yo antes me compraba algún CD. Uso Netflix, oigo podcast, veo YouTube, las reservas de hoteles las hago con Booking, ahora tengo una escapada en febrero, ya tengo con Booking los billetes, incluso la página web de Renfe, cuando funciona, pues las reservas las hago en Renfe. Hace no mucho, bueno, cuando yo estaba soltero y quería reservar el billete de autobús, pues yo el miércoles tomaba el metro, me iba a la estación sur de autobuses, a Méndez Álvaro, sacaba el billete y me volvía al centro y perdía un tiempo tremendo, pero tremendo. Hoy en día sacar un billete de autobús, tren, avión, ya no ibas ni a la agencia de viajes, ya simplemente lo pides por internet y te lo imprimes o te mandan el billete electrónico a tu móvil y cruzas el arco de seguridad. Por cierto, otra cosa que no había en esos tiempos, hoy en día ya hay detectores de metales por todos lados y arcos de seguridad, y hecho, más cómodo imposible. Cada vez más pido comida en Deliveroo mientras hago los estiramientos en el gimnasio. Si me apetece comer y no he traído comida, pues hago el pedido con Deliveroo o alguna aplicación similar y te lo traen, y ni siquiera presento la declaración de la renta en el banco. Encima de que yo tengo un banco online. Es decir, mi banco, porque vivo en Madrid y tiene una oficina en Nuevos Ministerios. Pero mi banco, yo lo pisaba nada más que cuando tenía que entregar, porque tenía que entregar físicamente la declaración de la renta. Ya con el certificado digital, y no hace falta ni certificado digital, hago la declaración de la renta con la aplicación de la agencia tributaria. Y ya hace 4 años, 4 años, si no alguno más, ya no voy de tienda en tienda haciendo las compras de Navidad. Ahí está Amazon. Se acabaron los maratones de tienda. Y eso, y esto nos lleva a un punto Black Mirror. La conexión es una constante en nuestras vidas, por lo menos en ciertos países. Yo sé que no en todos los países es así. Y ahora es el momento en el que un escalofrío recorra tu columna vertebral pensando en Black Mirror. Sería muy extraño que desaparecieran nuestras conexiones. ¿Os imagináis? Un día se apaga Internet. Y ese día dices tú, tengo que sacar un billete de avión, ¿cómo lo hago? Volveríamos a esa época en la que llamabas por teléfono, dabas los números de tu tarjeta y un mensajero te traía el billete. La verdad es que es interesante ver cuánto han cambiado las cosas y qué rápido nos hemos acostumbrado a la comodidad, claro. Mañana miércoles me llega un disco duro, un disco SSD de 480 GB. Está muy bien de precio. Pensaba cambiar de portátil. Y digo, bueno, voy a vender el Lenovo, que tengo un Lenovo que está fenomenal. Es un i7, 16 GB de RAM, una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX, 1 TB de disco duro. O sea, está muy, muy bien. Pero digo, bueno, la verdad es que voy a perder muchísimo dinero vendiéndolo y comprando otro para una mejora que básicamente es. Así que he decidido, pues simplemente comprarme un disco duro SSD y con eso mejorar bastante, aunque voy a perder bastante de almacenamiento, realmente casi la mitad, pero lo cierto es que con el almacenamiento en la nube, que eso es otra presencia, otra nueva costumbre en nuestras vidas, ya lo estoy metiendo todo. ¿Os acordáis que os dije que estaba usando Amazon Drive, el almacenamiento ilimitado de Amazon? El otro día me pensé, jolín, me he gastado un dinero en un disco duro cuando realmente por los 70 pavos que me voy a gastar en un disco duro al año voy a tener almacenamiento ilimitado. Estoy con el periodo de prueba y cada vez tengo más claro que voy a renovar Amazon Prime y eso que tengo OneDrive. Pero es que está muy, muy bien. OneDrive para el día a día y Amazon Drive como una especie de trastero donde metes todo, incluso cosas que ya no necesitas, que sabes que vas a tirar, pero ahí lo guardas y lo pruebas. Y total, es razonable. De momento puedo pagarlo, me lo puedo permitir. Así que estoy en varios proyectos, ¿eh? Estoy en varios proyectos. Una de las cosas que tengo es el meterle el SSD al portátil, que tengo muchas, muchas ganas. Me compré un portátil Lenovo de segunda mano, muy bien de precio, con la idea de hacer ahí algunas cositas y ponerlo a la venta. Le metí un disco SSD de 128 GB, luego se lo quité y luego al final mi esposa necesitaba un equipo para... Bueno, ella no tiene equipo, usamos el sobremesa, pero si alguna vez lo necesitaba, pues me dijo, oye, me gustaría tener un portátil, aunque eso no sea lo último. Y le dije, pues mira, esto... El portátil Lenovo que compré por 200 euros de segunda mano es un Intel Core i5 con 4 GB de RAM. O sea, realmente el equipo estaba muy bien. Le metí un Ubuntu y aquello iba de maravilla. Y venía con una licencia de Windows 7. Así que tengo un disco duro SSD de 128 GB que lo que voy a hacer es que lo voy a meter en un Pentium 4 antiguo a ver qué tal va. Quizás le meta Steam OS. El domingo pasado, hablando con Dioscorp, pues me decía que a él le llama mucho la atención SteamOS por lo estable que es una Debian súper estable y que aunque los paquetes del repositorio son antiguos, pero luego hay aplicaciones que de 3 años para acá tampoco han cambiado tanto. Quizá le meta SteamOS, quizá le meta Manjaro, como me recomendó el señor de Manuel, con el que tuve una gratísima conversación el domingo pasado en el directo. Aunque el vídeo, por cierto, se está procesando y no se termina de procesar. Es una cosa un poco rara. Yo no sé si YouTube me está ahí pinchando. Y os digo la verdad, ahora mismo ha llegado un momento en el que los tablets y los smartphones han tocado techo, se han estancado. Y lo que más me apetece de cacharrear... Fijaros, hoy estoy hablando de informática de consumo, aunque también es metainformática, estoy hablando de la informática en sí. Pues lo que más me apetece cacharrear es con sobremesas de bajo precio y con portátiles de segunda mano. Y meterle Linux, meterle no sé cuánto, hacer cosas. Uno de los proyectos que tuve hace 2 años, que lo tengo todavía operativo, es que me compré un sobremesa muy, muy barato, con un procesador AMD A4, doble núcleo, creo que son 3,9 GHz. Está muy bien, 8 GB de RAM, 1 TB de disco duro. El equipo está muy, muy bien. Y lo tengo como servidor. Está todo el día conectado a Torrents. Está todo el día haciendo cosas. Está todo el día haciendo copias de seguridad de mis distintas nubes. Y estoy muy contento con él. Pero muy, muy contento con él. Me salió muy barato. Y fue la época cuando con el señor Carl Egas, a quien, por cierto, he abofeteado con mi guante, en plan caballeroso, pero también con ira contenida, para que me dé una réplica después de nuestro rifirrafe en Instagram. Bueno, el rifirrafe lo digo amigablemente porque evidentemente la sangre no ha llegado al río, pero Carl Egas, que sé que escuchas esto, estoy esperando tu réplica. ¿O qué pasa? ¿Tienes miedo, McFly? ¿Te da miedito, McFly? Bueno, rebobino. Hubo una época, hace un año o dos, corrígeme, Carl, que estuvimos probando un Seedbox. Una cosa muy chula, pero muy, muy chula. Y después de ver las cuotas pensé, mira la porra, por lo que pago en un Seedbox mes a mes, me compro un sobremesa y tengo todo lo que quiero. Todo lo que quiero, almacenamiento, todo. Y encima, si le quiero meter un segundo disco duro, venga, le meto un segundo disco duro y voy ampliando, porque al fin y al cabo el Seedbox es un PC, bueno, un servidorcito compartido muy limitado en cuanto a velocidad, procesamiento, y el AMD A4 va fino filipino con su Windows 10 que vuela. Yo pensaba que el AMD A4 iba a ser un poco castaña, ahora llegará Dioscor y dirá, oye, no, que no es tanta mal. Pues el AMD A4... Para todo lo que lo uso, no juego, evidentemente, pero vuela. Y le pego caña a los torrents, increíble. Así que bueno, estos son los proyectos en los que estoy, que son los que más me llaman la atención. Porque al final, como he dicho otras veces, tendremos un servidorcito, un NAS. Yo creo que en todas las casas habrá un NAS, que será el centro de ocio. Y en el NAS tendremos nuestras películas que descargamos, nuestra música, nuestras fotos... Quizá con copia a una nube, pero con copia física en el NAS. Nuestro Dropbox. Nuestro servidor de correo. Nuestro VPN. ¿Y qué más? Y nuestro paquete de oficina, nuestro Office 365. Y lo tendremos en casa. Nos gastaremos 200, 300 euros en ese pequeño NAS con copia en la nube. Y lo demás lo haremos con tablets y con Chromebooks y similares. Ahora es cuando el señor Mist le entran los 7 males. Pero yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, amigos, me he puesto un poco nostálgico, pero espero que hayáis disfrutado de esta reflexión. Por cierto, la isla sigue viva. Y igual que en otras ocasiones hice un llamado a las armas, también quiero ofreceros una posibilidad. La posibilidad de colaborar en Vidas en Red enviando vuestro discreto, generoso aporte a juliommd@hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. juliommd@hotmail.com. Si aprecias la isla, si quieres que vaya mejorando, integrando contenidos, ofreciendo servicios, toca renovar la licencia del disco duro en la nube, de la nube de la isla, que es la cuenta que tengo en HiDrive. Recordad que en isla.vidasenred.com tenéis toda la información del grupo de Telegram, que está muy activo, de cómo conectarte a la isla de Vidas en Red, con todos los podcasts. Todo lo que vamos metiendo ahí, ahí lo tenéis. Y bueno, si queréis echar una mano, nunca pondré episodios... Bueno, nunca puedo decir nunca. Mi idea no es ofrecer, vender episodios especiales ni nada, sino que todo esté al alcance de todos, el que quiera, el que pueda o el que no pueda. Y sobre todo, gracias. Gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme, por vuestros correos, vuestro apoyo y por vuestro entusiasmo. Amigos, os saludo a vuestro presidente, vuestro comandante en jefe, vuestro líder... No electo, converso. Un saludo y hasta pronto. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos.